Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 24 de julio. El Ayuntamiento de Ubrique celebra esta misma tarde, a partir de las 7, el pleno ordinario relativo a este mes de julio, en el que tendrá lugar, dentro de la parte de actividad de control, a la dación de cuentas de las diferentes delegaciones municipales, además de una última parte dedicada a los ruegos y preguntas. Como siempre, la sesión podrá seguirse a través de esta casa en el 97.6 de la FM y en Radio Ubrique. Siguiendo con la información política, Izquierda Unida de Ubrique ha denunciado el alarmante estado de abandono, dicen, del mirador de la antigua Viña del Perro, una situación que afecta gravemente a la seguridad y bienestar de los vecinos, especialmente de los niños que asisten al colegio cercano. En una nota remitida a los medios de comunicación apuntan que el mirador presenta grietas en los muros de más de 2 dedos de ancho y escaleras hundidas y en mal estado utilizadas por alumnos para llegar al colegio. Además, la vegetación ha crecido, dicen, de manera descontrolada, obstruyendo las vistas originales del mirador. El vallado está prácticamente desaparecido, aseguran, con restos peligrosos de tornillos y puntillas a la vista. Las pocas vallas restantes están, según Izquierda Unida, en condiciones deplorables. Por otro lado, sostienen que los soportes y barandillas que deberían proporcionar seguridad están tan deteriorados que no se pueden usar. Las arquetas del sistema de iluminación están expuestas y dañadas, y al igual que la arqueta del agua de la fuente, que ya no funciona. La formación política subraya que el mirador se ha convertido en un lugar frecuentado para el botellón, con basura y botellas de vidrio acumuladas, representando un riesgo de incendio durante el verano. El mobiliario, además, incluyendo bancos y papeleras, está en un estado lamentable, con algunos bancos inutilizables. Por todo ello, Izquierda Unida se une a la recogida de firmas que se ha impulsado y exige al gobierno local una intervención inmediata para reparar y mantener no solo este mirador, dicen, sino todos los que forman parte de la ruta de los miradores de Ubrique, considerando crucial tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de las zonas aledañas, especialmente los muros y escaleras frecuentados por los niños que van al colegio. Este jueves se ha producido un nuevo encuentro entre los sectores de la piel y del vino, enmarcado en el proyecto Leather and Wines, organizado por el Centro Tecnológico de la Piel, junto a Vinos de Jerez, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique. Tras la recepción y bienvenida por parte del alcalde Mario Casillas, la comitiva ha visitado el Museo Manos y Magia de la Piel, una fábrica representativa del sector, y la propia sede de Movex, donde se ha mantenido una reunión junto a las marcas locales Carmela Vax, Varada, El Trote Piel, Loja Spain y Tras, además de representantes de bodegas jerezanas. La visita ha estado encabezada por Patricia de la Puerta, secretaria general de la Federación de Bodegas Marco de Jerez, Carmen Aumesquet, gerente del Consejo Regulador de Vinos de Jerez, Manzanilla y Brandy, así como su presidente César Saldaña, quien resaltaba las múltiples posibilidades de sinergia que se crean a raíz de estos encuentros entre dos ciudades líderes en estos sectores a nivel internacional y que se encuentran muy cercanas geográficamente. Esta visita supone un paso más en esta idea que tenemos desde Jerez y desde el sector de la piel de Ubrique de profundizar en nuestras relaciones. Hace pocas fechas estuvieron en Jerez con una serie de actividades, incluida una cata de vinos de Jerez y piel, y para nosotros fue una auténtica revelación. Se nos abrieron los ojos y vimos cantidad de cosas que podíamos, cantidad de posibles colaboraciones en proyectos promocionales, proyectos de aprendizaje, proyectos de mejora entre dos sectores de la provincia que tienen muchas cosas en común. Bueno, como digo, es uno de los elementos o uno de los puntos de colaboración que nosotros podemos desarrollar, pero para mí la importancia que tiene es que supone el comienzo de una, espero que muy fructífera y prolongada colaboración entre estos dos sectores. Son dos sectores que tienen una implantación internacional muy importante, son dos sectores que basan su sus propuestas en el territorio, en el conocimiento acumulado en el territorio, en la autenticidad, en un producto diferenciado. En fin, tenemos muchísimos puntos en común, y creo que las sinergias que se pueden derivar de colaboraciones como esta, y Leather and Wines es, como digo, solo el comienzo, pues pueden ser tremendamente positivas tanto para la piel de Ubrique como para los vinos de Jerez. Sí, sí, sin duda la proximidad es parte de la razón por la que tenemos tantas cosas en común, y desde luego la proximidad representa una oportunidad enorme en muchos aspectos de conocernos mejor, de atraer, como tú dices, tanto inversores como visitantes, como, en fin, la oportunidad de vender un territorio. Estamos en la provincia de Cádiz, que es una provincia absolutamente privilegiada en muchos aspectos, y también es privilegiada en términos de los productos que ofrece al mundo, ¿no? Productos que, como el vino de Jerez o la piel de Ubrique, tienen que desarrollar más y más fórmulas de colaboración. Siempre sumando, vamos a vender la provincia, a vender nuestro territorio de una forma mucho más eficaz y creando sinergias que van a redundar en una proyección mucho mayor para cada uno de los sectores. Bueno, evidentemente yo conozco Ubrique, he venido aquí muchas veces, es un pueblo que me encanta, pero bueno, hoy la idea es conocer más en profundidad este mundo de la piel, este mundo tan en el que se conjuga tanta creatividad, tanta tecnología y tanta tradición, ¿no? Y bueno, lógicamente, bueno, hemos empezado por la visita institucional al alcalde, y ahora estamos en el Museo de la Piel, en el que resulta muy impactante ver los comienzos de esta actividad y bueno, y cómo ha ido desarrollándose, cómo ha ido sumando, ya digo, tecnología y creatividad, pero siempre sobre una base de tradición que yo creo que es de las cosas más importantes que tienen nuestros productos. Tanto el vino Jerez como la piel de Ubrique basan todo su desarrollo en muchos años de conocimiento acumulado, de tradición, pasada de padres a hijos, y bueno, yo creo que eso es muy bonito. Ver cómo eso luego se proyecta hacia el futuro basándose en, como digo, en creatividad y en tecnología, es algo realmente impresionante. No, sin duda, ya el día de que hicimos la cata en Jerez, bueno, pues estuvimos luego, bueno, reflexionando, y había una lluvia de ideas sobre posibilidades de colaboración, pero estoy seguro de que la visita de hoy va a enriquecer todavía más ese listado de oportunidades que tenemos conjuntas en el futuro. No, yo creo que hemos cubierto, pero bien, como digo, estamos iniciando la jornada, seguro que va a ser muy rica en términos de aprendizaje para todos los que hemos venido, representantes del Consejo Regulador, de las bodegas de Jerez, y bueno, desde luego a partir de ahora se inicia un camino largo y espero que muy fructífero. Cambiamos de asunto. La Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía 82 ha dado a conocer la composición de su nueva junta directiva, que encabeza Antonio Rodríguez Carrión. Como vicepresidente queda Juan Carlos Huércano, Juan Manuel Rivero como secretario, Ana Gómez como tesorera, y en los cargos de vocales actuarán Juan Moscoso y Juan Antonio Sánchez. El presidente del colectivo vecinal ha adelantado varias de las actuaciones previstas de manera inminente, como mejoras de acondicionamiento en la sede, con instalación de un aire acondicionado y la impartición del curso de manipulador de alimentos por parte del propio Rodríguez Carrión, y que tendrá carácter gratuito para los socios. Y además hay una cosa extraordinaria, una cosa nueva, que están los nuevos estatutos, que también se han aprobado, y estatutos son modificación de estatuto, pero prácticamente un estatuto nuevo, muy interesante, actualizado, porque los anteriores llevan ya décadas y de hoy día la vida ha cambiado con la informática y demás, y se han actualizado muchos puntos. Bueno, pues hay una figura nueva que es el socio consultor o socio asesor, como quiera llamarle, que es un socio elegido por el presidente o nombrado por el presidente y con la aprobación de la Junta Directiva. ¿Y cuál es la función de este socio consultor? Pues es simplemente asesorar al presidente y a la Junta Directiva sobre aquellos asuntos en los cuales está especializado referente a la asociación. Son personas, por ejemplo, personas que llevan muchas décadas en la asociación, que conocen la vida, pueden dar consejos, decir lo que puede hacerse, lo que no, pero tienen voz en la Junta Directiva, pero no tienen voto. es decir, que no tienen responsabilidad, ellos van allí solamente como asesores. Y por supuesto, sin cobrar, no es como en la política, ¿no? Aquí no cobra nadie. Y entonces, pues, por ejemplo, puede ser una persona que esté experta en informática o una persona que sea experta, que digo yo, en una mujer o un hombre experta en cocina o en actividades lúdicas, pues cuando haya una de esas se le invita, no tiene que acudir a toda la, no se le invita a todas las reuniones de junta directiva ni mucho menos, solamente a aquellas en las que pueda asesorarnos en algo, así que no lo vamos a hacer perder tiempo. Uh-huh. Entonces ella informa y punto. Vale. Eso sí, tiene las mismas obligaciones o deberes que en el sentido de discrecionalidad que los demás miembros de la junta directiva, es decir, que si allí se nombran cosas o se toman temas que son, hay que tener discreción, pues tiene la misma obligación de discreción. Por ejemplo, si hay un socio que no paga y que hay que llamarle en privado o mandarle un recordatorio, que es de otras cosas que se han puesto, de que debe pagar, y no paga y se le manda el segundo y no vuelve a pagar, pues esa persona queda inmediatamente que ya no es socio, no tiene los deberes ni los derechos de los socios. Pero claro, ese nombre se le comunica por privado. Pero si esta persona, que es socio consultor, está presente, se está enterando. Luego tiene la obligación y el deber de la discrecionalidad, que esas cosas, en fin, no es que sea nada, pero no se pueden comentar en público. Uh-huh. O sea, hay que ciertas cosas que la Junta Directiva pues debe ser discreta. Sí, una es la remodelación de la sede social. Es decir, que se van a poner unas mejoras, es decir, se van a poner, por ejemplo, aire acondicionado, se van a poner también una caja diferencial nueva, mucho más asequible, mejorar las luces de emergencia, después se van a comprar un ordenador con pantalla, se va a poner wifi para los socios, para que puedan estar allí con wifi, frigorífico, microondas, en fin. Y lo último, la última novedad, que es hoy mismo, que se le va a dar a los socios interesados un curso de homologado de manipulador de alimentos, de tal manera que cuando haya la chicharronada o cualquier evento donde alguno de los socios participen, ya sea en nuestra asociación o en el campo, en fin, o a título particular, en donde manipule bebidas, pues esta es la barra, simplemente bebida o frutos secos, o de, que digo yo, un cumpleaños con los amigos de algún socio, lo que sea, pues está el manipulador de alimentos, que es obligatorio, que debe tener su credencial, porque si no te puede buscar un lío, si nunca pasa nada. Pero como un día haya una intoxicación alimentaria, alguien dice, no, pero si esto es sin ánimo de lucro, si esto es de nosotros mismos, sí. Como a alguien le pase algo y usted haya manipulado alimentos, bebida, haya dado una cerveza, o haya puesto un plato, o aunque sea de frutos secos, o haya cocinado, que yo, garbanzo, y usted haya está allí, después llega la inspección y empieza uno por uno a ver el carnet de manipulador de alimentos, o el documento que acredita que usted tiene formación, y como no lo tenga, la asociación no quiere saber nada, ni los socios, es decir, que todas las multas y todo lo que pueda ocurrir va a su... Ah, sí, eso es así. Dice, bueno, pero es que nunca ha pasado, nunca hace eso, nadie lo hace. Bueno, que no ocurra. Que algunas veces escuchan unos por ahí, después son los líos, nadie después comenta que están llamando. Así, y esto, el curso que va a dar, te va a dar en la sede de la asociación de vecinos de Barrio de Andalucía, es para los socios. Dura una hora nada más, es una charla que además la voy a dar yo, porque soy médico y estoy cualificado para ello, yo ya hablo con Sanidad, con la Junta de Andalucía, y nada, sin problema, yo lo certifico, es que ha acudido al curso, que ha aprobado el curso, yo hago una charla sobre limpieza, manipulación, cómo se manipula, que tú no puedes coger dinero y después estás cogiendo alimentos sin lavarte las manos, en fin, una serie de cosas, o que con una misma valleta de limpiar el mostrador, tú no puedes limpiar, tú después esa valleta la tienes que limpiar, no puedes estar limpiando con esa valleta, la silla, el polvo que tiene la silla, sin lavarte las manos, sin lavar la valleta, que la valleta del polvo o de las mesas es diferente de las otras, es decir, unas cosas elementales que seguramente todo el mundo hace, pero que debe tener un respaldo de un documento, que es gratuito, el curso es gratuito, en fin, y en una hora pues se quita de lío. Y terminamos contándoles que la Diputación de Cádiz, a través del Servicio de Deportes, ha abierto el plazo para optar a los premios a los deportistas destacados de la provincia en 2023. Con ello, el ente provincial galardona anualmente a sus deportistas más destacados de la temporada, con el fin de apoyarles en su trabajo diario y animarles a continuar con su esfuerzo y dedicación de cara a obtener cada vez metas más altas. De este modo, se trata de ofrecer un reconocimiento público a deportistas que con su esfuerzo y dedicación consiguen una serie de logros a diferentes niveles, cada vez más numerosos, y llevan el nombre de la provincia allá donde les lleva la competición, aportándoles además una pequeña ayuda económica que de algún modo sirva para paliar los gastos que soportan a lo largo de la temporada. En el tablón digital de edictos de la Diputación se ha publicado ya el decreto que marca las condiciones y plazos para optar a estos premios deportistas destacados de la provincia de Cádiz 2023. Estos premios están dirigidos a deportistas de ambos sexos nacidos antes del 31 de diciembre de 2009 en la provincia de Cádiz o en su defecto que tengan licencia federativa con alguna entidad deportiva de la provincia, así como su domicilio habitual en la misma. En la edición de 2022 se premió a 79 deportistas de la provincia, entre los que se encontraban 4 podios mundiales, con 2 campeones absolutos y 2 campeones de Europa, sumando una inversión de 50.000 euros. En la presente edición, el crédito previsto asciende a 70.000 euros, siendo los importes máximos de cada premio los siguientes: campeón del mundo, 2.000 euros, subcampeón del mundo, 1.600 euros, tercero en campeonato del mundo, 1.200 euros, campeón de Europa, 1.600 euros, subcampeón de Europa, 1.200 euros, tercero en campeonato de Europa, 1.000 euros, campeón de España, 1.200 euros, subcampeón de España, 900 euros y tercero en campeonato de España, 600 euros. Las personas candidatas deberán cumplimentar a través de la sede electrónica de la Diputación de Cádiz el formulario de solicitud correspondiente en el apartado Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, rellenando el trámite específico Premios Deportistas Destacados, donde se incluirán los datos personales y méritos deportivos que se presentan. En el propio trámite específico se deberá adjuntar el certificado acreditativo de la clasificación obtenida, que deberá ser emitido por la Federación Andaluza o Nacional correspondiente. El plazo de presentación de la documentación por parte de los deportistas interesados será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el tablón de anuncios y edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, por lo que podrán presentar sus solicitudes desde hoy miércoles 24 de julio hasta el 13 de agosto de 2024, ambos inclusive. Eso es todo, así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.